Entramos en el tiempo de la actualidad local, la sintonía de la mañana, y lo vamos a hacer acercándonos hasta el ámbito cultural, porque bueno, vamos a recoger citas dentro de este contexto que se van a desarrollar en nuestro municipio, pues que se están desarrollando en realidad ya en nuestro municipio. Vamos a hablarles de lo que promueve la Galería de Arte Proyecto 5, con su gerente, con Remedios Rubiales, que además es protagonista en esta ocasión. Remedios Rubiales, muy buenos días. Buenos días. Y bueno, digo yo que es protagonista porque la exposición que va a albergar la Galería de Arte son las obras que ha presentado Remedios Rubiales con la exposición Reverso. O sea, ya te tocaba, ¿no? Sí, la verdad que ya hacía tiempo que no exponía aquí en mi pueblo, y la verdad que me apetecía el poder expresar y que vieran pues todo lo que estoy haciendo. Y nada, pues me decidí. Y en este mes de noviembre todos los ubriqueños van a poder disfrutar de mi obra. Bueno, vamos a hablar un poco de ella, ¿no? De Reverso, porque el nombre, el significado que tiene, las obras que vamos a poder ver, lo que muestran, en fin, vamos a comentar un poco, ¿no? Perfecto. Pues la verdad que es un nombre complicado. De hecho, cuando lo empecé a mencionar la gente más cercana, ¿no? A mí, pues Reverso, como que ¿qué es?, ¿no? Y la verdad que, como todos sabéis, mi obra es una obra diferente, una obra que impacta mucho el color, ¿no?, la forma, y la verdad pues que tiene una parte trasera, una parte que no se ve, y una parte de atrás, y la verdad que yo creo que este nombre era el adecuado para que todo el mundo pudiera saber que la obra abstracta, ¿no? Sea mi caso, como el de otros muchos que nos dedicamos al arte contemporáneo y a la abstracción pura, pues que tienen que implicarse, ¿no? Porque no es solamente el color y la forma lo que te puede llamar la atención, ¿no? Sino que detrás de todo eso, pues hay una parte, hay un contenido escondido que hay que buscarlo, ¿no? Y que hay que implicarse en la obra. Y por eso me tiré a la piscina y decidí ponerle este nombre tan complejo y a la vez tan raro, ¿no? Porque no es muy dado a titular así alguna que otra exposición. Y nada, pues igual que mi obra es arriesgada, pues quise arriesgar por este nombre. Bueno, pues Reverso, que viene un poco a dar significado, a dotar, ¿no?, de sentido lo que sería una obra de corte abstracto, el hecho de que, bueno, pues hay mucho más de toda esa forma y color, que es lo que a priori nos podemos encontrar cuando nos enfrentamos a una obra de corte abstracto, ¿no? Pues la abstracción pura, como todos sabéis, conlleva pues a eso, ¿no? A tener una parte de atrás, una parte que no se ve, como decía anteriormente, y como tú bien explicabas, Rocío. Y la verdad que esta obra pues está hecha no como es otras exposiciones, ¿no? Que normalmente hago una colección sobre el mismo tema, sobre un concepto, una idea. Sin embargo, esta está concebida por momentos, buscando también otras necesidades, y en realidad son como fragmentos en momentos diferentes, ¿no? Y por eso necesitaba poner otro nombre distinto, porque no conllevaba un concepto en general. Y bueno, pues de hecho, cuando vengan a visitar la obra, verán que hay diferentes formas de ver del arte abstracto, ¿no? Hay manchas, hay color, hay forma. Y no es igual, ¿no? Vamos viendo diferentes formas y diferentes colores, y bueno, pues la verdad que esta exposición es también difícil a la hora de explicar, ¿no? Sí. Porque no es lo que estamos muy acostumbrados a ver, y bueno, ya decir mi obra que es como siempre algo más distinto, ¿no? Cuando ya no vemos una cosa que lo asociamos, ¿no?, a algo que está a nuestro alrededor, en nuestro entorno, o algo figurativo, pues la verdad que ya nos parece extraño, pues en este caso pues aún más, ¿no? Pero la verdad que estoy muy contenta y la verdad que estoy ilusionada, ¿no?, con esta nueva muestra, ¿no?, porque es una forma diferente de hacer arte y la verdad que me apetecía. En estos momentos también estoy haciendo cosas más figurativas, ¿no? Porque yo nunca lo llegué a pensar, pero desde este año, pues desde este 2021, nos ha hecho también cambiar un poco el concepto como artista. Uh-huh. Y bueno, pues digo cambiar, yo creo que a todo el mundo en general, ¿no? A todos los artistas, adecuarnos un poco también a los tiempos. Y bueno, pues a mí también me apetecía muchísimo el hacer encargos, ¿no? Yo la verdad que siempre hago lo que hago, ¿no? Y vendo lo que hago. Pero en esta ocasión me apetecía hacer cosas que la gente quería ver de mí, ¿no? Porque siempre se piensan, ¿no?, que cuando tú haces algo abstracto es que no eres capaz de hacer algo figurativo o algo que tú puedes contemplar y decir, pues mira, esto es un paisaje, esto es un retrato. Y bueno, pues mira, ¿por qué no? Me he tirado en este momento a hacer cosas nuevas, ¿no? A hacer cosas uh-huh. diferentes y bueno, súper agradecida por todas esas personas que están confiando en mí, en mi trabajo y que lo estoy haciendo con muchísima ilusión y que la verdad que ahora mismo, aparte de mi obra que podéis ver abajo en la Galería de Arte Proyecto 5, pues también estoy muy dedicada a lo que es el tema de los encargos, ¿no? De esas necesidades que tiene hoy por hoy la gente, ¿no? Y que espera que tener un remedio Rubiales en su casa. Yo la verdad que he dicho esta expresión, pero porque me la suelen decir últimamente mucho, ¿no? Y la verdad que yo creo que para un artista que le digan eso es algo, pues, más que si te tocaran 100.000 euros en la lotería, ¿no? Y yo creo que es algo que buscamos todos los artistas y que cuando te lo hacen o te lo dicen, pues es algo, pues, maravilloso, ¿no? No hay palabras para describir ese cariño, esa apuesta, ¿no? Por tu arte, por cómo hacer las cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues la verdad que estoy muy ilusionada tanto con mi exposición como con esos proyectos, ¿no?, que me van saliendo a lo largo de este 2021 y que creo que se alargan para el 2022. Bueno, lo cierto es que el concepto, ¿no?, que expresa el arte abstracto es complejo, es ambiguo y sí que es también, en cierto modo, arriesgado. Pero hay que dejar claro que cuando se habla de obra de estas características, lo que predomina sobre todo es la autonomía total, ¿no?, de la obra artística, de lo que es el autor, ¿no? Es lo que prima cuando se realiza este tipo de obras, ¿no? Y bueno, pues eso quizás es lo que se pone de manifiesto a la hora de afrontar un cuadro de estas características, pero sí que es cierto que es difícil de hacer llegar al público en general, bueno, pues este tipo de obras, ¿no? Pues mira, esta exposición está abierta desde el día 5, bueno, es decir, desde el viernes pasado, perdón, y bueno, pues han venido pues muchísima gente desde el viernes hasta hoy. Y lo que me ha llamado muchísimo la atención, ¿no?, casi todo el mundo que va a la exposición, pues, ¡ay, tienes una influencia de Polo! Casi todo el mundo suele relacionarme con la obra pictórica de Jackson Polo. Uh-huh. Y bueno, pues en estos últimos días han venido gente de Valencia, ha venido gente pues de diferentes puntos de nuestra geografía española, ¿no? Y bueno, pues la verdad que me llamaba muchísimo la atención cuando me decían, sí, tiene, apunta a que se parece mucho a la obra de este artista, pero tampoco tiene mucho que ver, porque claro, tú ya has conseguido tener unas texturas, un fondo que es algo muy personal tuyo y que también es diferente, ¿no? Y bueno, pues la verdad que eso también me llama muchísimo la atención, ¿no? El que no se quede solamente en esa idea, ¿no?, de relacionarte con la obra de un artista, uh-huh, sino que se vea una cierta influencia, pero que tenga un sello personal mío, ¿no? Y yo creo que eso para un artista, como decía anteriormente, el que te digan esas palabras y el que te digan que ya se va notando que tú tienes una personalidad y una impronta en tu obra, pues yo creo que vamos hacia adelante, ¿no? Vamos progresando y que todos los días vamos aprendiendo y que vamos haciendo cosas diferentes y nuevas, ¿no? Que no me he estancado y que no me queda solamente en esa primera mancha y en esa primera abstracción con la que empecé, ¿no? Y bueno, pues sigo trabajando, sigo luchando por conseguir metas y retos nuevos. Y esto era un reto, esta exposición, porque la verdad es que siempre voy muy ajustada de tiempo. Muchas veces la gente me dice, bueno, ¿y de dónde sacas tiempo? Pues de los fines de semana, de las noches, de los ratos libres. Y bueno, pues siempre estoy intentando de buscar el hueco, porque siempre lo digo, ¿no? Yo creo que todas las mañanas cuando me levanto, lo primero que pienso es en el arte y me acuesto pensando en cuál es la próxima obra que voy a realizar. El arte en sí, ¿no? Las formas artísticas en sí mismas, que es lo que se contempla en la obra de Remedios Rubiales y es lo que nos hace, bueno, pues también reflexionar y a la hora de contemplar este tipo de obra. En el arte abstracto lo importante también, como tú decías además al principio, pues son los elementos plásticos, ¿no? La línea, el punto, el color sobre todo, ¿no? El plano. En tu caso, color que destaca sobre soporte de madera, ¿no? Así es, a mí me gusta trabajar con el soporte en madera. El lienzo, pues la verdad que da otro tipo de impresión, ¿no? Y a mí, pues me gusta cargarlo con mucha materia pictórica y eso me ayuda a que sea un soporte rígido y fuerte para poder meter toda la carga pictórica que necesito. Y luego también daros cuenta que este tipo de obra está hecha desde el suelo, desde está reposada, no es una obra de caballete, porque, bueno, se podía hacer también en caballete, pero saldría otro tipo de obra totalmente distinta. Y para poder mezclar los colores, para poder hacer los distintos gestos a la hora de trabajarlo, pues ayuda muchísimo más reposándolo en el suelo que en un caballete. Yo en estos días pues he escuchado bueno, entrevistas de diferentes artistas, ¿no? Que ahora pues hablan mucho, ¿no? Relacionado con el tema del coronavirus y demás, ¿no? Pues que quieren hacer una obra más alegre, distinta, ¿no? Para poder también endulzar un poco el momento en el que vivimos. Yo la verdad que respecto a mi obra, siempre me ha gustado desde el minuto uno endulzar la vida que vivimos, ¿no? Porque si no ha sido por el coronavirus, pues hay otras cosas que también, y otro tipo de problemas, pues que también afecta a la sociedad. Y yo siempre, pues, he querido buscar esa parte positiva, esa parte de color, de dar alegría, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso se ha ido viendo a lo largo de mi trayectoria, ¿no? El buscar el momento, la forma de expresarme y, por supuesto, el color. Siempre colores vivos, colores que cuando una persona tenga una pieza en su casa, pues que le dé alegría, que le estimule a cosas positivas, ¿no? Y eso es lo que sigo buscando hoy por hoy, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? Porque también se podrá ver, pues, que igual hay días que son más oscuros, más tenebrosos y que utilizo colores un poco menos llamativos. Y en otros momentos, pues, utilizo colores muy estridentes, muy puros, que tenerlo en cerca, ¿no? En un despacho, tenerlo en tu casa, en un salón, pues nada más que el hecho de mirarlo te va a producir alegría y un estado de ánimo alegre, ¿no? Diferente. Y sin embargo, pues, si nos ponemos ya en obras a lo mejor de blanco y negros, y pues quizás a lo mejor evoca a otro sentimiento. Y yo, pues, la verdad que siempre he querido plasmar eso y es en la línea en la que sigo, ¿no? Bueno, pues todo un trabajo que, como decía, te ha llevado prácticamente el último año, ¿no? Recopilación de obras elaborada, ¿durante qué periodo, Reme? Pues comencé a principios de este 2021 y he ido pues haciendo durante estos meses, ¿no? 10, 11 meses que llevamos ahora mismo y he ido pues trabajando como yo siempre digo, a full, ¿no? Porque también he tenido que trabajar, como decía anteriormente, para los encargos, y dado también el tiempo que tengo para dedicarle, pues he estado pues prácticamente 10 meses buscando, investigando, ver qué era lo que quería hacer, hasta que ya al final salió esta obra, ¿no? Esta colección. Y nada, pues ahora pues sigo trabajando en piezas nuevas, porque siempre hay que seguir investigando y hay que seguir buscando diferentes cosas, ¿no? Porque la vida pues va cambiando, y sobre todo el mundo del arte, el arte actual requiere de ser arriesgado, buscar nuevas formas, buscar nuevas perspectivas, nuevas necesidades, ¿no? Y si no estás en eso, pues te pierdes, y más el arte abstracto, ¿no? Porque al fin y al cabo, este tipo de arte tampoco es que se vaya de moda, pero sí que hay nuevas necesidades y nuevas formas de hacer arte. Y la verdad que incluso el otro día también lo pensaba, porque cuando yo comencé, ¿no? Igual que otros muchos que ya llevamos tiempo dedicado al mundo del arte, pues el tema de la pintura, ¿no? Los tipos de materiales que teníamos a nuestro alrededor, pues la verdad que era sota, caballo y rey. Y hoy día pues tenemos una cantidad de productos para investigar, para buscar lo que tú quieres hacer exactamente, que antes no lo teníamos, ¿no? Hoy día vamos a una tienda de cosas dedicadas al material de arte y nos perdemos, ¿no? Porque hay tantas cosas y tantos materiales para poder llevar a cabo esa idea, que la verdad que hoy día pues hay que dedicarle casi día y noche, y está todo el día pensando qué quieres buscar, ¿no? Sobre todo si te inquieta el arte, ¿no? Hay gente pues que lo hace porque le gusta y porque es una afición, y hay otros pues que les gusta porque es su trabajo, y hay otros que somos apasionados del arte, y que aunque parezca algo muy pesado, ¿no? Que lo diga, pues que nos llena levantarnos cada mañana y buscar y saber y cómo podría hacer esto, cómo podría hacer lo otro, y en vez de pensar en otras cosas, pues nos dedicamos a pensar en buscar algo diferente para aportar al mundo del arte, ¿no? Bueno, pues todo ese trabajo elaborado durante los últimos 10-11 meses, en paralelo al tiempo que se trabajaba con obras de encargo, y en paralelo además también en la que se gestiona el negocio del arte a través de Galería Proyecto 5. Ahora te voy a preguntar por ello, pero para concluir, ¿no?, con la exposición, vamos con los datos prácticos, la información, ¿no?, en cuanto al número de obras que vamos a poder ver, el horario de visita, en fin, todas estas cuestiones que nos interesan también conocer. Pues el horario de visita es de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y pues el horario de tarde es desde las 4 hasta las 8. Y pueden venir de lunes a viernes en ese horario, y los sábados de 10 a 2. ¿El número de obras? Pues el número de obras aproximadamente sobre 12, 15 obras, porque son de formato grande. No es un formato pequeño, y también he querido que estén muy espaciadas, porque aparte de que, como he dicho, es un formato grande, esta obra no podía estar muy congestionada. Quería darle libertad y quería darle aire para que no se solaparan unas y otras, ¿no? Yo creo que ha quedado muy coqueta. Y desde aquí pues invitar a todos los ubriqueños que nos estén escuchando hoy a que vengan, visiten la galería, y por supuesto pues que vengan a disfrutar de mi obra. Uh-huh. A mí me encantaría pues que, yo sé que hay mucha gente que me sigue tanto en Facebook como en Instagram, como también por aquí por la radio, y hay gente pues que le encanta, ¿no?, el arte abstracto, y hay otros pues que están un poco más ahí, sí, no, que cómo será esto. Pues también a esas personas me gustaría dedicarle estas palabras y decirle que se atrevan, que sean arriesgados, que vengan a ver y que se involucren en la obra, que pro, que por supuesto le van a encontrar un sentido y una forma diferente, ¿no?, de ver el arte, y que también es llamativo y que también es divertido, ¿no?, a la vez el ver una obra solamente con manchas. El otro día me decía uno de mis alumnos, porque estuvimos hablando de una de las obras, y me decía, pues yo veo, y el otro día vino nada más que expresamente a decirme, Reme, veo un corazón, y me hizo muchísima gracia, ¿no?, que viniera nada más que a decirme, mira, que el otro día cuando estuvimos hablando, pero es que yo he seguido en casa buscando y veo un corazón, ¿no?, que al final no es que sea un corazón, ni sea una calle, ni, pero me gusta que se involucren, claro, y que ellos creen su universo, ¿no? Claro, eso es lo importante, ¿no?, del arte abstracto, el hecho de que se le eliminan los referentes. No hay una representación de objetos, no hay un tema, ¿no?, establecido, no está subordinado el arte en este caso a un tema, ¿no?, pues un paisaje, pues un bodegón, pues no es así. Se plantea el arte desde otra perspectiva, ¿no?, con una autonomía absoluta de lo que es la creación artística sin más, ¿no? Es lo que principalmente se reivindica, ¿no?, con la abstracción. Exactamente, pues tenemos grandes del mundo del figurativo, ¿no?, y bueno, pues la vida también ha ido cambiando, y sobre todo en las vanguardias, y hemos seguido, y ya estamos pues en pleno siglo XXI, que ya ha cambiado todo completamente, y bueno, las necesidades tanto del artista como del comprador o coleccionista de una obra de arte también busca algo distinto, ¿no? Es no tener un referente, como tú bien dices, ¿no? Es no buscar tener una imagen, sino que tú puedas buscar esa imagen, o que tú quieras relacionar esa obra a algo, a algún sentimiento, a alguna emoción, el hecho de dónde lo compraste, ¿no? Porque a mí también me llama muchísimo la atención cuando vienen gente de fuera aquí a Ubrique y nos compra arte, y se lo llevan por tener también ese recuerdo de dónde lo han comprado, porque han visto una visión distinta a lo que pueden comprar en otra parte, ¿no? Y todo eso también, pues, crea, ¿no? El que tú digas, pues bueno, voy a seguir haciendo cosas, voy a seguir innovando, voy a buscar cosas muy enrevesadas y cosas no tan enrevesadas, que a la gente también le pueda llenar y le pueda motivar a tenerlo, ¿no? Y ya no solamente por vender, porque está muy bien, ¿no? Y obviamente si no vendiéramos, tendríamos los artistas colecciones ahí para rato, ¿no? Y porque, por supuesto, para seguir se necesita también dinero, ¿no? Y si no vendes, no tienes dinero, y esto es la pescadilla que se muere de la cola. Pero es que tú tienes que hacer obras que te vienen como artista, que tú las veas y le digas, me encanta. Yo, de hecho, una costumbre que tengo es que yo las hago en mi estudio, me está allí hasta que se secan y demás, y luego me lo llevo al salón de mi casa y las tengo allí y las contemplo. Pues mira, ay, aquí, pues mira, este sí me llena, este me lo llevo ya para la galería. Las dejan pues madurar, ¿no? La obra la dejan madurar. Sí, de hecho ayer acabé unas cuantas que tenía ahí ya para finalizar, y las dos las tengo, y esta mañana cuando me he levantado lo primero que he hecho es ir a observarlas y digo, ay, pues mira, las veo hoy mejor que ayer, porque es así, ¿no? Hay veces que terminas tan sumamente agotado y no las ves con la misma luz ni la misma intensidad. Pues todo esto demuestra el trabajo que conlleva, ¿no? Una obra de arte, sea del estilo que sea, sea de la expresión que sea, pues está claro que hay un trabajo detrás, ¿no? Y una formación previa que se requiere para poder abordar este tipo de trabajos. Bueno, pues la obra de Remedios Rubiales, Reverso, la vamos a poder ver durante todo el mes de noviembre en la Galería de Arte Proyecto 5. Y desde la Galería de Arte Proyecto 5, pues prácticamente nos separa, porque siempre hay alguna iniciativa cultural que ofrecer, alguna actividad que se está programando, que se tiene en mente. Ahora tenemos, bueno, pues la exposición de Remedio, que se puede visitar, pero también en paralelo hay otra serie de iniciativas que se están planificando. cuando, por ejemplo, esta semana llegará además también otra actividad dentro, pues precisamente del ámbito literario, con un recital de poesía. Si te parece, podemos también referirnos a ello. Pues como tú bien comentas, desde la galería pues hacemos diferentes iniciativas y propuestas con el ámbito cultural, ¿no? No solamente la pintura ni la escultura, sino que también intentamos traer, pues en este caso, un recital poético, ¿no? David Sierra se ha dedicado durante muchísimos años pues al mundo de la poesía, y de hecho yo he colaborado alguna que otra vez con alguna de sus obras, ¿no? Y bueno, pues en esta ocasión hablamos y le dije que tenía a su disposición mi sala y que me encantaría pues que estuviera aquí. Y nada, pues este viernes que viene, este día 12 de noviembre, va a estar a las 8 de la tarde en Galería de Arte Proyecto 5 haciendo un recital poético, y también hemos invitado a Patricia, que también vendrá con él. Y bueno, pues no sé lo que nos tienen preparado en sí, pero yo creo que no nos va a dejar indiferentes. Y a mí desde aquí me gustaría invitar a todos nuestros oyentes a que viniesen a este recital poético, ¿no? Que lo hace con mucho cariño y mucho esmero nuestro querido David Sierra, y que, como ya decía, lleva años trabajando y luchando por lo que él le gusta, ¿no? Que es la poesía. De hecho, tiene un montón de libros que ya él ha sacado con sus poesías y demás. Y bueno, pues yo también quería apostar por él, ¿no? Porque creo que es una persona relevante en el mundo de la poesía de aquí de Ubrique, y hay que darle la oportunidad a todos, ¿no? A que puedan expresarse. Y yo creo que Galería de Arte Proyecto 5 está pensada para eso, ¿no? Para darle cabida a todos los que les gusten el arte y que apuestan por el arte. Y David es una persona que desde que se levanta hasta que se acuesta es muy parecida a mí en ese aspecto. Siempre está buscando a ver qué poesía, qué hace nuevo, ¿no? Y es una persona inquieta, con ganas de seguir haciendo cosas a pesar de las adversidades de la vida. Y entonces, pues, yo quería apostar por él. Y bueno, pues, nada, aquí estará con nosotros este viernes. Y yo espero poder disfrutar con él ese recital que nos trae preparado. Uh-huh. Bueno, pues ya saben, por tanto, también esa iniciativa dentro del marco cultural que se ha organizado desde Proyecto 5 y que va a acoger este espacio, ¿no? La Galería de Arte, este 12 de noviembre a partir de las 8 de la tarde, recital de poesía protagonizado por David Sierra. ¿Qué más nos queda por decir de cara a próximos proyectos en los que estáis trabajando desde Galería 5? Pues cuando finalice... Bueno, ya cuando finalice la exposición que tenemos ahora mismo entre manos, en el mes de diciembre, como cada año, sabéis que hacemos la Feria de Arte Contemporáneo, con todos los artistas que forman todos los artistas que trabajan con nosotros, ¿no? Durante todo el año, pues habrá obras de ellos expuestas en nuestra galería, pues para su venta y también promoción. Y bueno, pues espero que este año la gente apueste por el arte y que regalen arte, porque esto también hace de que sea un regalo distinto, porque muchas veces decimos, bueno, ¿y qué regalamos? Porque ya tienen de todo, ¿no? Pues de esta manera regalas una cosa distinta, diferente, y a la vez también estás apostando por personas, ¿no? Por esos artistas que están luchando cada día por hacerse un huequecito en el mundo del arte. Y también apuestas por su trabajo, ¿no? Para que puedan seguir y puedan cada día mejorar, ¿no? Y bueno, pues mi eslogan siempre es apuesta por el arte, y en este mes de diciembre lo próximo que tenemos pensado es eso, el apostar por el arte y por supuesto el promocionar a los artistas con nuestra Feria de Arte Contemporáneo. Ya esta sería nuestra tercera feria, y mira que hemos vivido momentos difíciles, ¿no? Porque cuando comenzamos, ¿no? Que eran momentos complicados, y luego el año pasado con el tema de, del coronavirus y bueno, espero que este año pues nos traiga pues lo mismo, ¿no?, que hemos vivido. Es decir, me refiero a que a pesar de ser momento complicado, nosotros lo hemos llevado bastante bien en intentar de movernos, el estar a la altura, ¿no?, para que todo el mundo pueda disfrutar del arte y que nos traiga cosas nuevas y que por lo menos toda esa gente que ha ido contactando con nosotros, que ha ido apostando por el arte, que han comprado, que han promocionado y a arte y artistas, pues que sigan con nosotros y que lo mismo que nos ha traído este 2021, pues que el año 2022 nos traiga muchas más cosas más buenas y por supuesto espero que ya el año que viene no hablemos de coronavirus, que hablemos de otro tipo de cosas. Pues esperemos que sea así, que de cara ya al próximo año esté todo el mundo inmerso en sus propios proyectos vitales sin necesidad, ¿no?, de plantearse qué puede ocurrir en el ámbito sanitario con la pandemia que hemos tenido. Bueno, pues todo esto es lo que nos llega esta semana desde Galería de Arte Proyecto 5, la exposición de Remedios Rubiales, que podemos ver Reverso, como decíamos, durante todo el mes de noviembre, y en paralelo pues todas esas iniciativas también que se organizan desde Proyecto 5, como por ejemplo el recital de poesía este próximo 12 de noviembre. Reme, ¿qué más nos queda por decir? Pues, como hemos dicho antes, invitar a todos los ubriqueños a que vengan este viernes a conocer a David Sierra, a su poesía, y por supuesto también que vengan a visitar mi obra, ¿no? Y que los espero por aquí, que ya no tenemos que hablar de como antes, ¿no?, que el aforo tenía que ser súper reducido, sino que ya podemos abrir un poco más el abanico. Y bueno, pues que vengan al recitar de David, y si por casualidad el viernes no pueden venir, decirle que la galería está abierta durante toda la semana y que pueden venir cuando quieran y que pueden disfrutar de la muestra. Y que por supuesto también quiero decir que Galería de Arte Proyecto 5 está abierta para todas las iniciativas artísticas que se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestra página web o a través de Facebook o Instagram, de nuestras redes sociales, y que nosotros estamos trabajando activamente durante todo el año para hacer viable la promoción del arte, del artista y, por supuesto, también la venta de las obras, ¿no? Y que estamos aquí pues para recibir cualquier proyecto y ayudar pues a todo aquel que le guste el mundo del arte a que pueda disfrutarlo y, por supuesto, pueda llevar a cabo su trayectoria artística. Y nada, pues decirte que muchísimas gracias, como siempre, por invitarme a poder hablar y comunicarme con todos los ubriqueños, porque así también ellos pueden conocer de primera mano todas las iniciativas que tenemos desde la galería. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, agradeciendo a Remedios Rubiales que nos haya atendido para informar hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días.